Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 28 de septiembre. La tarde de ayer se celebraba el Consejo Municipal de Educación en el que participaban representantes del Ayuntamiento, AMPAs y directores y directoras de todos los centros educativos de la localidad. En él se valoraba el inicio del curso en Ubrique, el primero tras la pandemia en el que no existirán restricciones sanitarias. Además, se aprobaba el calendario escolar para este nuevo curso, estableciendo el viernes 31 de octubre y el lunes 5 de diciembre como días no lectivos en nuestra localidad. Por otro lado, las partes presentes abordaban las diferentes obras que se han acometido y se están acometiendo en estos centros, entre las que destaca la reposición del muro exterior del Colegio de Educación Infantil y Primaria Víctor de la Serna. Habla la delegada municipal responsable del área de educación, Isabel María Bazán. Y estuvimos hablando también con el director del Ramón Croza, que estamos pintando nueva toda la pista deportiva del Ramón Croza, que de aquí a poco tiempo también va a estar terminada y que ya daremos cuenta de ella. Y bueno, y la alcaldesa en este caso estuvo informando que hay un, después de las elecciones, pues han nombrado una nueva delegada de educación y que ya por parte de la alcaldesa se le ha pedido una cita para que nos visite y que cuando nos visite, bueno, pues lo va a tratar los distintos temas que ya teníamos que ver con el anterior delegado para ponerlos otra vez puesta en valor de lo que se pide a través del ayuntamiento y a través de los centros educativos para Ubrique. Nosotros, desde que entramos a este equipo de gobierno, hemos querido delimitar cuáles son las funciones de una y otra administración. Hay que decir que el ayuntamiento, no este ayuntamiento, sino cualquier otro ayuntamiento, la obligación que tiene solamente es del mantenimiento de los centros educativos. Y cuando digo mantenimiento es pues, que se cae una loseta, que hay que pintar, que hay que arreglar el grifo, que hay que arreglar una puerta, lo que nos entendemos como mantenimiento. Nunca nosotros estamos para hacer grandes obras. ¿Qué pasa? Bueno, pues que por una cosa o por otra entendíamos que teníamos que ayudar de alguna forma a los centros educativos con obras que son mucho, que se salen mucho más del presupuesto que el ayuntamiento puede tener para el mantenimiento y que se han hecho, bueno, a través de subvenciones o a través de algunos planes que hayan venido al ayuntamiento y lo hemos adjudicado con, en otro centro educativo, como puede ser hace ya, aunque no lo recuerde la gente, la pista de Reina Sofía, como hace 2 años la pista de nueva del Colegio Benafelí, como tú bien dicho ahora la pista del Francisco Fató, como el arreglo de la pista del Hierro Remedio. Bueno, pues esto ha sido así. Cuando también hemos puesto y el ayuntamiento se ha hecho cargo de poner los comedores en los centros educativos ha sido a costa del ayuntamiento. El comedor que se puso, en este caso, en el Fernando Gavilán, la obra la hizo el ayuntamiento. El comedor y el aula matinal que se puso también en el Ramón Croza la hizo la obra el ayuntamiento. Y como esto, bueno, te digo ahora mucho de memoria, pero podía decirte muchas más cosas. Pues en este caso, pues como te digo, el Francisco Fató está a punto de terminar, de poner canastas y poner la baranda y eso, que yo creo que de aquí a poco va a estar terminado. Tenemos el muro del Víctor de la Serna, que ya hemos hablado con la dirección del centro, ya hablamos y ayer también le dimos una explicación a AMPA porque se ha retrasado un poco, que también nosotros podíamos haber hecho algo que es más fácil. Nosotros como ayuntamiento podíamos haber hecho y haber puesto que el muro tuviera algún tipo de sujeción, ¿vale? Que no era un muro que se iba a caer ya, eso hay que decirlo también, por peligro, sino que era un muro que veíamos que cada año estaba cediendo un poco más. Nosotros podíamos haber apuntalado perfectamente el muro y le podíamos haber dicho a la Junta de Andalucía, esto no es algo que hay que hacerlo, tiene que hacer el ayuntamiento, lo tiene que hacer la Delegación de Educación, en este caso la Junta de Andalucía, y esperaríamos el tiempo que tardara la Junta en hacer esta obra, que no digo que tardara mucho o poco, pero tendría que hacerlo. Bueno, pues como en otras ocasiones, el ayuntamiento asumió esta obra, que es una obra importante, una obra que iba a tener un coste económico también importante, porque es que no es solamente tirar todo el vallado y todo el perímetro del centro educativo, es poner una valla nueva. Bueno, y ya veréis la parte nueva que vamos a poner, que no va a ser todo de muro, para darle un poco también de visión más moderna a toda aquella zona, más amplitud, más claridad también a todo el centro y a toda aquella zona, que yo creo que va a quedar muy bien. Y que sí, es verdad que ha tenido unos retrasos que ya hemos explicado suficientemente tanto al centro educativo como al centro educativo, a la directora, a la dirección del centro, y que se ha retrasado un poco, que ya está en pleno rendimiento, ya ayer se terminó de bueno, antes de ayer de tirar el muro. Ya en esta misma mañana están poniendo los cinchos para hacer el hormigón, para meter el hormigón, para que ese muro vaya y no se mueva nunca más. Y bueno, yo lo único que le pido es que, si es verdad que, bueno, que hay un poco de paciencia a los padres y madres, que para nosotros también ha sido una dificultad, que no es algo que hemos querido. Desde que este equipo de gobierno llegó hace prácticamente 7 años, hemos hecho obras muy, muy importantes en todos los centros educativos y en el Visto de la Serna también. Hay que recordar que en el Visto de la Serna dentro había un pasillo interior que llevaban muchísimos años queriendo eliminar, y este equipo de gobierno decididamente lo hizo, y lo hizo en tiempo y en forma de que cuando llegaran los escolares dentro del centro estuviera todo terminado, y así lo hemos hecho en todos los centros educativos siempre. Y este año, pues por circunstancias que no son ajenas también a nosotros, hemos tardado un poco más y la obra va a tardar un poco más, lo que significa que van los niños y niñas, los escolares van a estar, bueno, un tiempo sin ese trozo de patio. El ruido prácticamente es el mínimo, porque además lo hemos tirado entre una mañana y una tarde. Tengo incluso las gracias que dio también ayer la directora del centro, porque no ha habido prácticamente ruido ni polvo. No dejamos el ámbito de la educación, ya que el Centro de Educación Permanente Siete Villas ha arrancado un nuevo curso académico en el que se han alcanzado las 800 matrículas en toda la red de centros de la comarca. Su director, José Enrique Iglesias, ha señalado que gran parte de la culpa la tiene la oferta educativa que plantean, con novedades como el grado medio de formación profesional de técnico en atención a personas en situación de dependencia, que se imparte tanto en Ubrique como en El Bosque. Aquellos interesados tanto en este grado como en el resto de los planes propuestos que tengan plazas disponibles disponen hasta el 22 de diciembre, fecha del primer trimestre, para matricularse. Bien, la gran diferencia de este curso es que tenemos un nuevo plan educativo, que es un ciclo de grado medio. Estamos preparando para la prueba libre del ciclo de grado medio de técnico en atención a personas en situación de dependencia. Una titulación que está siendo demandada mucho en la comarca, sobre todo para personas que están trabajando ya en los servicios de atención de ayuda a domicilio, de atención a la dependencia, en diferentes modalidades aquí en la comarca, y que necesitan de esa titulación. Se trata de un curso que hemos conseguido que se nos autorice en las localidades del Bosque y en Ubrique. Concretamente la autorización para impartirlo en El Bosque llegó ayer exactamente. En Ubrique ya la teníamos desde junio, pero en El Bosque empezó ayer. Y tenemos un grupo en El Bosque. Actualmente tenemos bastante demanda en Ubrique, lo estamos dividiendo en dos grupos. Esperemos que se estabilice un poco la matrícula, pero el profesorado sobre todo está haciendo un gran esfuerzo para atender a este nuevo plan educativo. Es exactamente lo mismo, lo que pasa que nosotros lo que hacemos es preparar para una prueba libre. Uh-huh. Son 12 módulos, como si fueran 12 asignaturas, y los tenemos divididos en dos cursos. En este curso vamos a trabajar 6 módulos y el curso que viene otros 6 módulos. Estamos coordinados con centros de educación permanente de toda la provincia. Algunos de ellos ya tenían experiencia, como el CEPER Almadraba de la línea, que ya tenía experiencia el curso pasado, y es un poco el que está coordinando todo el trabajo, de manera que todo el profesorado que imparte estos nuevos módulos está coordinado. Estamos trabajando en grupo, estamos repartiéndonos el trabajo para ofrecer al alumnado unas clases con la mayor calidad posible, gracias a esta coordinación del profesorado. Una prueba libre significa que el alumnado, una vez que termina, que sale la convocatoria, la convocatoria creo que saldrá sobre diciembre, es lo que suele ocurrir en los últimos años, y el examen es en el mes de mayo, si no me equivoco. Entonces, cuando estén las fechas de mayo, uh-huh, pues el alumnado que quiere, que se esté preparando, se presenta a los exámenes, va a un instituto, normalmente en Jerez, y eso depende mucho de la demanda. Ahora que tenemos mucha demanda aquí, a lo mejor conseguimos que el examen sea más cerca, pero bueno, no, hasta ahora han sido en Jerez la localidad más cercana. El alumnado va a un instituto de Jerez y realiza el examen allí, que son, además, no es un solo día, son varios días porque son muchos módulos. Normalmente en el centro que se imparte ese grado, pero no necesariamente, porque se trata de una prueba que es online, el alumnado se enfrenta a un examen en un ordenador. No, el profesorado que está allí sencillamente está vigilando que todo se cumpla con normalidad. No somos un centro de formación profesional, por lo tanto no tenemos esa autorización. Igual que impartimos secundaria de manera semipresencial o preparamos para la prueba libre de acceso a la universidad, también preparamos, nos autorizan para preparar para pruebas libres. La demanda de ciclos de grado medio es muy alta en toda la provincia, en general en toda Andalucía. No hay una oferta de todos los grados medios que la población necesita en todas las localidades donde la población lo necesita. Entonces, de alguna manera, la Junta de Andalucía o la Consejería de Educación ha visto bien autorizar a centros que imparten educación permanente, educación a personas adultas, para que preparen esa prueba libre. Y al parecer, pues ha habido bastante éxito en años anteriores, y como teníamos esa demanda aquí y veíamos también que hay otros programas educativos que están decayendo, pues dijimos, ¿qué manera tenemos de conseguir mantener la matrícula? Pues sí, buscando, nos dimos cuenta de que hay un montón de mujeres, mayoritariamente mujeres, sí, que necesitan esa titulación para seguir trabajando en las bolsas de ayuda a domicilio, las bolsas de atención a la dependencia, etcétera. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique aprobaba en la sesión plenaria relativa al mes de septiembre una modificación presupuestaria por importe de 137.000 euros y por la que se transferirá a las delegaciones de Cultura y Fiestas dicha cifra procedente de diferentes partidas que en principio estaban destinadas al refuerzo de la limpieza de instalaciones municipales y colegios por la crisis del COVID, así como a la adquisición de material y equipos de protección de servicios municipales. Este punto fue aprobado con los votos favorables de PSOE y Ciudadanos, así como el rechazo del Partido Popular. Simplemente indicar que, bueno, nosotros vamos a votar favorablemente. Evidentemente, estos presupuestos 2022 pues se trataron en el 2021. La situación actual es bien distinta. Esperamos no volver a tener que tener este tipo de partidas específicas COVID ni ninguno otro tipo de contratiempo, y que ya estos presupuestos 2023 pues estén ya en la normalidad. Y bueno, solo reiterar que votaremos favorablemente. Y nuestro voto de esta partida será de manera negativa. De acuerdo. Bueno, como agradecer el posicionamiento de los grupos, más allá del posicionamiento definitivo, porque, como bien decía el portavoz del Grupo Municipal Ciudadano, lo importante es que vengamos a este pleno de septiembre pudiendo revisar aquellas partidas que estaban previstas para seguir manteniendo la contención necesaria frente a la pandemia, que ha ido cambiando el escenario, que también, como decíamos, estamos ya a las puertas de la cuarta dosis y que las partidas más sacrificadas para poder atender toda la situación pandémica fueron festejos y cultura, que entendemos de aquí a final de año se pueden reactivar. Dentro del apartado del control y la fiscalización de las diferentes concejalías, Remedios Trujillo, responsable de las áreas del Mayor Comercio Escuela Municipal de Música, repasó los diferentes talleres e iniciativas que se han puesto en marcha durante el último mes, así como las actividades en las que se siguen trabajando de cara a nuevas fechas como la Semana del Mayor. Pues desde la Delegación del Mayor decir que el mes de septiembre hemos tenido varios talleres. De hecho, hemos realizado un taller de abanicos con tres asociaciones diferentes, y en días diferentes, el 2, el 5 y el 6 de septiembre. Y junto con la Asociación AFEMEN, pues hemos también colaborado con ellos y hemos hecho un total de 100 abanicos. Después, junto con la Delegación de Igualdad y los mayores de Meraki, se han pintado un total de 200 abanicos para repartirlo en la feria, con motivo de visualizar el punto violeta. El jueves de 15 de septiembre, también en la feria, junto a la hermandad Nuestro Padre Jesús de Nazareno, pues hicimos una merienda para los mayores, un total de 150 mayores. El jueves 22 de septiembre, en la ermita de San Pedro, tuvimos un taller de alfabetización mediática para personas mayores del medio rural, infodemia del derecho a la información en tiempos de crisis a través de la Diputación, y tuvo una buenísima acogida por parte de todos los mayores. Ahora estamos preparando diferentes actividades para la preparación de esta próxima semana, de la Semana del Mayor, y iremos informando pues de las diferentes actividades que vamos a realizar durante los diferentes días. Y además, pues vamos a comenzar a mediados de mes de octubre pues un taller de dos meses que va a ser para motivos navideños, y ya pues iremos informando también un poquito, aparte de las demás actividades que se suelen hacer los mayores durante todo el año. Por parte de la Delegación de Comercio, pues decir que ya estamos finalizando la campaña de Vuelta al Cole, que se puso en marcha a primeros de septiembre y que finaliza el día 1 de octubre, que es el sábado, y el martes día 4 pues tendrá lugar el sorteo que se realizará en el Radio Brique, y que es pues serán 18 vales de 30 euros de descuento canjeables en los mismos comercios donde se han depositado la participación, librerías y papelería. Y desde la delegación de la Escuela de Música, pues abrió el plazo de las inscripciones, que fue del 1 al 22 de septiembre, con una auténtica, como digo, bastante persona. De hecho, está casi lleno, así que gracias a todos. Por su parte, Antonio Martel valoraba la aceptación de programas como la Agenda de Verano destinada a los jóvenes. El concejal de Juventud destacó la participación en aquellas actividades al aire libre, las cuales estudian repetir en el futuro más inmediato. No obstante, lamentaba la llegada del mal tiempo y que impiden programarlas y desarrollarlas en condiciones óptimas. A lo que respecta a mis delegaciones, informar desde la Delegación de Juventud, desde la última sesión plenaria, pues bueno, hemos estado desarrollando una serie de actividades desde lo que serían los meses de julio, agosto y parte del mes de septiembre, donde destacar pues bueno, las diferentes actividades de la agenda de verano, como conoce tu entorno natural, con un total de 20 participantes en lo que sería una actividad denominada medioambiental, y bueno, fue una visita a la cima del diablo que tuvo bastante aceptación, donde pues, previsiblemente se tenga que retomar de nuevo por la aceptación que tuvo. Por otra parte, pues bueno, durante todo este periodo de tiempo también otras actividades fuera de la localidad, también excursiones como los días de playa, con un total de 400 participantes a lo largo de los meses de julio y agosto, pues bueno, vino un poco a paliar eso por las zonas que buscan jóvenes en otro tipo de enclaves, no más acuáticos, más enclavados en la zona costera, por lo tanto vino a satisfacer la demanda que estos jóvenes nos trasladaron a través de los diferentes canales de participación. También una actividad que tuvo una aceptación muy importante, sobre todo edades más tempranas y abierta a toda la ciudadanía, fue el supertobogán acuático que tuvo lugar este pasado agosto en la zona de La Vega, con un total de 400 participantes y con una recaudación de 415 kilos, dada que la actividad estaba, lo que sería la entrada de la actividad era un kilo de alimentos, que por lo tanto, pues bueno, una aceptación bastante importante, y también la parte solidaria vino a ser copada con estos 415 kilos recaudados. También otra excursión que tuvo lugar durante el mes de agosto fue la visita al parque acuático Aqualán Bahía de Cádiz, donde lo que serían dos autobuses, 115 participantes, pues pudieron disfrutar de una jornada de parque acuático. Este año, bueno, siempre tradicionalmente hemos utilizado un parque acuático de la zona de Sevilla, esta vez, dada la, bueno, por votación dentro de la asamblea que tuvo lugar en su momento en el mes de junio, si mal no recuerdo, pues bueno, quisieron este parque acuático, por lo tanto fue buen cambio y una aceptación bastante considerable. Durante los meses de julio y parte de agosto, pues la Casa de Juventud ha estado abierta en horario de mañana de 8 a 2 y media y por las tardes de 5 a 9, donde unos 1.200 usos barra jóvenes hicieron eco de las diferentes instalaciones y recursos municipales que hay actualmente en la Casa de la Juventud. Por lo tanto, venimos a satisfacer esa demanda que los jóvenes tienen de otros espacios alternativos, y que, bueno, un número bastante considerable que viene a romper el histórico que actualmente se venía desempeñando en la Casa de la Juventud. Respecto a lo que es la parte solidaria, a lo largo de lo que es la Agenda Joven, estamos hablando de se han recaudado 443 kilos de alimentos en las diferentes actividades que estaba puesto de precio solidario la participación. Por lo tanto, ese es el dato que en breve, pues bueno, se le trasladará a lo que sería la asociación del pueblo saharaui. Y actualmente, pues bueno, estamos ahora mismo en periodo de reunión, de reflexión y de diseño de la agenda de otoño, donde, bueno, vienen a cambiar un poco las actividades, no tan puede avanzar, que son unas actividades más de interior, un poco más reservadas, dada la, bueno, la coyuntura actualmente del tiempo, que no nos permite tantas actividades al aire libre. Por lo demás, nada más que informar. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.